Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 1 de junio. La Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de dos personas. La tasa de incidencia se mantiene en 36,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 6 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Otros temas de interés. Hoy martes se abre el periodo de matriculación para el alumnado del segundo ciclo de infantil y de primaria. Este procedimiento administrativo se puede realizar a través de las secretarías de los centros educativos ubriqueños o bien de forma telemática en el portal de educación de la Junta de Andalucía. Además de la matrícula, las familias deben solicitar plaza para el aula matinal, el comedor escolar y actividades extraescolares de cara al próximo curso. Estamos hablando de que el proceso de matrícula empieza en marzo con lo que le llama la reserva de plazas, lo que es la admisión, ¿no? Toda aquella familia que inicia la escolarización y que era muy importante también que lo recalcamos y también aquella familia que su crío la cría para el próximo 21, para el próximo curso, pues sin justificación podían cambiar de centro. Porque ya sabe o ya informamos que dentro del año natural pues se puede cambiar de colegio, pero siempre con causas justificadas. La más normal es un cambio de domicilio justificado con el padrón y entonces automáticamente se cambia de centro o de cambio de localidad, ¿no? Por trabajo. Todos los alumnos el alumnado que participó en marzo en el proceso de admisión, ahora el sistema lo ha colocado en un centro educativo. Y ahora, del 1 al 8, es cuando hay que hacer la matrícula. Hay que hacer la matrícula esos niños más todo el resto. Ahora mismo todos los alumnos que están en primaria y en infantil tienen que hacer la matrícula en un colegio u otro. Pero todo el mundo hace matrícula ahora, del 1 al 8. Exacto, la matrícula secundaria de los ciudadanos son ya en la primera semana de julio. Estamos con la dualidad, ¿no? Estamos con las dos. Porque hay personas todavía que no pueden o no saben. Entonces sí se le da el papelito a los críos y se les facilita la dirección web donde a través del autentificador, el IANDE, que es un identificador o con sistema clave, acceden y hacen la matrícula de los niños. Previo a eso, claro, los centros hemos tenido que preparar en Seneca lo que es el sobre electrónico de matrícula, donde los críos ya, la familia ya, aparte de la matrícula, ahora es cuando se solicita pues los servicios complementarios para el año que viene, que los distintos colegios ofertan, es decir, llámese lo que es el aula matinal, lo que es el transporte y lo que son las actividades extraescolares. Ahí se solicitan los servicios porque después viene la bonificación, las listas de admitidos, etcétera, etcétera, los plazos, ¿no? Otro, en concreto, el Colegio Fernando Gavilán, el viernes se le dio lo que es el papelito, como tú dices, se le dio lo que es para que los críos lo trajeran, ¿no? Se les facilitó la matrícula en papel. Aparte, a los delegados de familia, que lo hace llevar a su grupo, se le ha facilitado también la dirección web de la Secretaría Virtual de la Junta Andalucía, donde se identifican y acceden. Entonces ya cada familia pues opta por una vía u otra, pero a todo el mundo le ha llegado la información. Ya veremos al final del periodo, veremos si la aceptación por la familia de la parte digital, es decir, el volumen de matrícula que se ha hecho o en papel y en digital, a ver pues cómo nos vamos decantando, ¿no? Pero la mayoría por ahora el papel va triunfando ante el digital, ¿no? A través del IPACE, o si no directamente te metes en la página web, busca en internet, busca Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. Y puede el que no, bueno, tenga, si lo tenemos todo el mundo, pero si también te utiliza el sistema clave, que es el que se está imponiendo con la administración, ¿no? La autentificación para la administración, también lo puede hacer ahí dos vías, por IANDE o por clave. Y haces tu matrícula, a sede, elige el curso en el que va el niño, y elige luego los siguientes pasos, elige los servicios complementarios que quiera para subir el curso que viene, y vamos a finalizar, y ya está en 3 minutos, está hecha la matrícula. Ya el año pasado, lo que pasa es que al final la Junta se echó un poquito para atrás, ya el año pasado dijeron que la única forma de hacer la matrícula iba a ser online. Fue la propuesta del curso pasado, ¿eh? Lo que pasa es que entramos con pandemia ahora tal, pero vamos, esto de aquí a un año, dos años, la matrícula va a ser todo online. La Junta de Andalucía está apostando por ello y está bien, creo que es correcto. Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, su responsable, José Antonio Herrera, ha informado hoy sobre las actuaciones llevadas a cabo desde la Policía Local de Ubrique en la última quincena. El pasado puente del Petaquero se ha desarrollado sin incidencia. Las infracciones detectadas son debido al consumo de alcohol en la calle, con un total de 11 denuncias interpuestas. Hemos tenido un fin de semana bastante tranquilo, ya aprovechaba mucha gente que está nueva normalidad, esta bajada de en las restricciones, en la movilidad, pues aprovechar muchísima gente para este puente, pues salir de Ubrique y hacer algo que no se podía hacer hace mucho tiempo, que pues irse a la playa, y irse a un hotel, entonces mucha gente que ya el viernes aprovechaba para irse, y el pueblo estaba tranquilito, y los que hemos estado aquí pues lo hemos podido comprobar que el pueblo se ha quedado muy tranquilo en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, la noche, como ya muchas veces, como ya empieza a ser habitual, ¿no? El cierre de los pajes es a las 2, entonces pues no hay toque de queda, la gente se puede quedar por las calles. Lo que sigue estando prohibido es el consumo de alcohol en la calle, y esos son los pequeños problemas que hemos ido teniendo. Pues casi todas son por consumo de alcohol en la vía pública, es lo que te comentaba. Los PAS cierran a las 2, no tenemos la obligación de irnos a nuestra casa, pero sí podemos quedarnos fuera, pero lo que no podemos es estar consumiendo alcohol en la vía pública. Entonces, el consumo de alcohol es lo que está centrando la mayor parte de las infracciones que se cometen. En la zona del botellódromo ha habido que actuar un par de veces por cierta acumulación de personas, se le retiraba el alcohol y voluntariamente pues desistían de estar allí, y no hemos tardado, creo que son hasta ahora mismo que tenga yo competencia debilitada, son 11 denuncias lo que se han interpuesto. Ya digo que casi todas por consumo de alcohol, porque llegada la hora de cierre de los PAS, pues la gente se va, pero no entiende que podemos estar a la calle, pero no podemos consumir alcohol, porque esas son las normas que tenemos actualmente. De hecho, el botellódromo no solamente que esté cerrado, sino que ya habilitábamos el cierre perimetral de toda la zona de los aparcamientos para que no pudiera entrar ningún vehículo a aquella zona durante el fin de semana, para evitar precisamente eso, los botellones al lado de los vehículos que quitaban las vallas que eran provisionales que se ponían, y se ha hecho un cierre definitivo pues desde el viernes hasta el lunes por la mañana, digamos. Sí que es verdad que de vez en cuando se abre porque hay allí negocios que lo requieren y se va abriendo, pero vamos, el cierre de toda la zona perimetral pues se hace de forma definitiva desde el viernes para evitar la afluencia y el que se quiten las vallas que se tenían puestas de forma provisional. En ambos extremos, una cadena, y en el centro pues se pone una valla para facilitar la visibilidad del cierre, para que la gente no vea nada más que nadie se vaya a caer o nadie vaya a tropezar con la cadena, pues entonces se pone también una valla con la señalización oportuna para que la gente que pasa por allí pues lo vea que el cierre es definitivo y que no hay posibilidad de quitarlo. El jueves o el viernes, dependiendo de las disponibilidades, nos vamos y lo que siempre hacemos es donde vemos el problema de la semana anterior, pues vamos a intentar atajarlo. Veíamos un problema en la zona del Hipersol, pues y seguimos el cierre perimetral. Si esta semana detectamos algún tipo de zona caliente o zona donde se están dando, pues igual tomaremos medidas sobre esa zona y nada, y intentar, mientras sigamos con alerta sanitaria, pues tendremos que seguir viéndonos todas las semanas e intentar poner los efectivos que ambos cuerpos tienen y ponerlos en coordinación y ser optimizados en ese sentido. Si vamos coordinados, siempre la optimización de los servicios va a ser mucho más. El ir controlando las restricciones que tenemos en el nivel 3 todavía, tanto en los locales de ocio como los horarios de cierre, y después eso, que ya no tenemos el toque de queda, pero tenemos que ser conscientes de que el consumo de alcohol en la calle sigue estando prohibido, salvo la zona habilitada sigue estando cerrada, que es el botellódromo, y en eso nos centramos, en ir viendo semana a semana cómo avanzamos y cómo actualizamos datos y vamos viendo para la semana siguiente tener un mapa de lo que podemos, de dónde podemos tener los problemas. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado que se va retomando la actividad en este área, intensificando los contactos con los colectivos. Además, se ha programado un concierto del ubriqueño Daniel Pérez en el IES Maestro Francisco Fatou para el sábado 12 de junio. El área de cultura, que debido a la normalización poco a poco del ámbito de la COVID, pues nos volvemos a reunir con colectivos para que nos hagan sus propuestas de distintas actuaciones culturales, algunos conciertos en el Francisco Fatou, algunos conciertos que vendrán gracias a distintas administraciones. Y lo que en CICES quiere decir es que poco a poco vamos volviendo a la normalidad de las actividades culturales. Y en la Delegación de Mantenimiento y Equipamiento Urbano, pues se ha seguido el mantenimiento y las reparaciones de todo lo que es distintas zonas de la localidad, gracias a la aplicación Mejora Ubrique, de las instancias municipales y de las llamadas de teléfono que hemos tenido en el ayuntamiento, pues se ha hecho reparaciones de socavones, de arquetas, de bordillos, de pivotes, monolitos de luz del 20 pilares que hubo en unos desperfectos, arcorques, recogida de escombros. Se ha pintado de distintas zonas de la localidad, y en obras de más envergadura pues se sigue trabajando en Macías El Pato, Ministro Fernández Ordóñez, en la piscina municipal, en el bar, Calvario Alto, Calle Catalán, Polletón, Mirasierra, Plaza de los Ejércitos, Paseo de la Esperanza, al fin y al cabo una cantidad considerable de obras que seguimos poco a poco pues ultimando los detalles para que vayan concluyendo y tengamos suerte de empezar algunas nuevas. Por su parte, la concejala de Política Social, Isabel María Bazán, ha anunciado que se está pasando un cuestionario de satisfacción entre los usuarios para conocer qué valoración hacen del servicio y saber también qué mejoras se pueden aplicar. Además, Isabel María Bazán ha informado que la Ludoteca Municipal de Verano Gamonín abrirá el periodo de inscripción el próximo 7 de junio en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. Con respecto a la Delegación de Política Social, decir que se siguen desarrollando los programas básicos de servicios sociales, como son los de valoración y asesoramiento, el servicio de ayuda a domicilio del plan concertado, el servicio de ayuda a domicilio de la ley de dependencia, la tramitación de la solicitud de la ley de dependencia, los programas de familia, tramitación de la renta mínima de inserción, etcétera. Con respecto a esta misma delegación, decir que bueno, se está haciendo por parte del Departamento de Servicios Sociales y con objeto de conocer el perfil y el grado de satisfacción de los usuarios y usuarias de los servicios sociales comunitarios y plantear nuevas propuestas de mejora del departamento, se está pasando ya un cuestionario de satisfacción a nuestros usuarios y usuarias, que se está aplicando a toda persona que asiste en atención directa o que ha sido beneficiaria de alguna ayuda que acude al departamento. Cuando tengamos el cuestionario todo relleno, creemos que es algo importante, porque no solamente para la satisfacción que queremos de nuestros usuarios, sino también para decir qué podemos mejorar y en qué echan de menos en este departamento, que creemos que es tan fundamental en nuestro ayuntamiento. Con respecto a nuestra Ludoteca Municipal Gamonín, decir que el curso de este año termina el 17 de junio, y que se están haciendo unos talleres muy importantes con respecto a lo que están haciendo otros pueblos que desgraciadamente han tenido que tener por las características que tienen, en este caso, las ludotecas que han tenido en otros pueblos. Nosotros hemos tenido, afortunadamente, nuestra ludoteca reduciendo el número de alumnos y alumnas, lo hemos tenido abierto y ya terminamos, como bien dicho, el día, Se va a hacer un curso de primavera que se está llamando Primavera en Estado Puro. Y el último que vamos a hacer, también al aire libre, es con la colaboración, en este caso, de la Delegación de Parques y Jardines. Uno de nuestros jardineros, bueno, va a dar un curso pequeño a nuestros niños y nuestras niñas, en la que ya ellos mismos han decorado y están en ello decorando sus macetas. Y yo creo que va a ser, para finalizar el curso, va a ser un taller importante e interesante para los niños. Con respecto a nuestra ludoteca de verano Gamonín, bueno, nos hace mucha ilusión que el año pasado no pudieron desarrollar ni tener esta ludoteca municipal abierta. Y entonces, junto con el Patronato de Deporte, hemos realizado ya una ludoteca que le vamos a llamar Ludoteca de Verano Gamonín y Campamento Deportivo, en el que van a poder inscribir 72 niños y niñas, en el que de 10 a 12 se van a realizar actividades lucoeducativas dentro de la ludoteca municipal, en el Francisco Fatou, y de 10 a 12 se van a realizar todas las actividades deportivas en el pabellón polideportivo. Los periodos van a ser del 28 de junio al 9 de julio, van a ser 2 semanas, del 12 de julio al 23 de julio otras 2 semanas, y hemos podido rascar un poco más y hemos cogido una semana más del 26 de julio al 30 de julio. La inscripción se hará en el edificio de la piscina climatizada desde el 7 de junio al 29 de junio, en horario de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas, de lunes a viernes. Con respecto a la Delegación de Educación, seré muy breve. Hoy mismo se ha reunido la Comisión de Asentismo para cerrar el curso escolar 2020-2021, en el que solo, afortunadamente, a lo largo de este difícil año para todos nuestros centros escolares, solo ha habido 5 casos a lo largo de todo el año y han sido solamente por falta de asistencia. Con respecto a la mejora de los centros educativos, a reseñar algo, lo más importante es que en el centro educativo de Reina Sofía hemos puesto 5 puertas de hierro, 4 puertas han sido para el gimnasio y una para la secretaría, aparte de todas las pequeñas obras, todas las pequeñas mejoras que se van haciendo día a día por parte de la Delegación de Educación junto con la de obra. Con respecto a la Delegación de Parques y Jardines, decir que se sigue haciendo mantenimiento diario de jardinería en general, que se han atendido a través del GECOR 12 avisos de los vecinos, que en Avenida Diputación se ha creado un nuevo parterre con cerramiento de rocalla, que en el Reina Sofía también se ha actuado colocando macetas, en la piscina municipal también se está resembrando por daño de un árbol que se tuvo que quitar de grandes dimensiones. Y bueno, reseñar también que en el casco antiguo se han arreglado también diversas calles, de eliminación de las malas hierbas, reposición de plantas y acopio de tierra vegetal en jardineras y parterres, y el riego generalizado. Con respecto a la Delegación de Residuos Sólidos Urbanos, decir que durante el mes de abril la cantidad de residuos sólidos urbanos que se han recogido son 626.380 kilos, con un total de acumulado, en lo que llevamos de año, de 2.565.836 kilos. Y dentro del espacio de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la participación del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Francisco Gil ha solicitado que los fondos que van a llegar hasta nuestra localidad a través del Plan de Recuperación de Europa sean consensuados por todas las fuerzas políticas locales. Estamos escuchando en las noticias y no sé si soy consciente de que en Europa se ha hecho un plan que se llama el Next Generation de la Unión Europea, y eso va a traer muchos millones de euros a España, ¿no? No sabemos cómo se van a pagar ni cómo tenemos que... Eso no es el problema de la administración local. Lo que está claro es que a Ubrique van a llegar unos proyectos y esos proyectos pues van a tener una cierta envergadura que es algo superior a lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día, ¿no? Entonces, nosotros, la propuesta de los andalucistas es consensuar entre todas las fuerzas políticas una serie de proyectos importantes para Ubrique, que posiblemente van a abarcar varias legislaturas y que necesariamente van a tener que ser abordados por distintos equipos de gobierno municipal. Y entonces, no me quiero ir al extremo de decir algo tan simple como, venga, la variante, pues en Ubrique lo fácil es decir, un proyecto gordo que haga falta mucho dinero, pues hablamos de la variante y le echamos la patata caliente a la disputa con la Junta de Andalucía y las historias políticas, y nosotros no queremos entrar ahí. Nosotros tampoco nos vamos a ir a decir que un proyecto es arreglar una cerita y echarle hormigón, ni pintar con pintura unos aparcamientos. No se trata de eso. Se trata de varios proyectos importantes para Ubrique que puedan ser, imagínate, que cada proyecto pueda tener una envergadura de en torno a 3 millones de euros, es lo que hay que ir planteando. Y esos proyectos, pues creo que necesitan un consenso entre todas las personas concienciadas, las asociaciones de vecinos, el consejo de barrio, y esos proyectos deberían tener una base que todos estuviéramos de acuerdo en por dónde tirar y no lo que nos estamos encontrando, ¿no? Porque hubo algunos que nos convencimos cuando Isabel nos proponía que si ella gobernaba, los proyectos posiblemente tardarían mucho en salir porque los iba a consensuar con todo el mundo. Pero yo creo que el resultado no está siendo así. Y al final, el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la plaza del ministro Fernández Ordóñez, ¿no? Que parece que se va a convertir en su legado político. Empezó cuando en la anterior legislatura y todavía estamos viendo que no termina, ¿no? Entonces, creo que los proyectos importantes tenemos que consensuarlos entre todos, que sean proyectos que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en sacar para adelante, cada uno con sus connotaciones, y si se llega a ese consenso, nosotros estaríamos dispuestos a firmar algún acuerdo, a firmar lo que sea, de que, dado el caso, cambiara la legislatura, hubiera otras personas a cargo en el ayuntamiento, pero sobre esos proyectos no se pusieran nunca en duda y siempre hubiera facilidades para sacarlos para adelante. El plan de recuperación de Europa del Next Generation, pues hay que saber que, por daros algunas pinceladas, es un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros para reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus, ¿no? La Europa posterior a la COVID-19 será más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a la actualidad y a los retos futuros, ¿no? España, tú habéis escuchado seguro esos famosos 140.000 millones de euros que van a venir, que ya desde Madrid se ha hecho el plan este de recuperación, transformación y resiliencia, que se ha enviado a Europa a ver si lo aprueban, ¿no? Y esos millones van a llegar, ¿no? Y esos millones van hasta ahí y se van a asignar unos proyectos concretos y hay ya datos que podemos ir viendo, es decir, se han publicado ya cosas a nivel de provincia de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí datos de el 17 de diciembre de 2020, en el diario de Cádiz salió hablando Irene García, la presidenta de Diputación, diciendo que ya la Diputación de Cádiz había presentado 14 proyectos de más de 3.800 millones de euros. Y mi pregunta fue, en ese momento, ¿y con quién han consensuado eso? Es decir, creo que los distintos alcaldes la llamaron, le dijeron lo que necesitaban, pero yo no he tenido noticias en Ubrique de que eso se haya consensuado aquí con nadie, ni se le haya preguntado qué proyectos son los que queremos para Ubrique a alguien, o no, la verdad es que no nos hemos enterado, ¿no? Tenemos también ahí una diputada de Diputación, que es Ana Carrera, que es de Arco, ¿no? Y que también salía diciendo que Arcos aspira a 102 millones de euros de los fondos Next Generation. Y hablaba incluso de proyectos concretos, que creo que debe de haber también algunos de Ubrique que nosotros desconocemos, pero nos gustaría consensuarlo, ¿no? En Arcos se hablaban de un nuevo edificio para el ayuntamiento, de ascensores, de escaleras mecánicas en las calles para el Camino de las Nieves, por ejemplo, de aparcamientos, carriles bici. Entonces, todos estos proyectos, que van a ser bastante importantes, nosotros, sinceramente, estando todo el día pendiente de las cosas, no nos hemos llegado a enterar de por dónde van a tirar. Y queremos buscar un punto de consenso, un punto en el que podamos todos los equipos, todos los partidos ponernos de acuerdo. Y para finalizar, desde el Patronato Municipal de Deportes se informa que desde hoy está abierto el plazo de inscripción para participar en el programa Fitness de junio, julio y septiembre en nuestra localidad. Las personas interesadas en inscribirse en los diferentes programas deportivos se pueden dirigir de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 al edificio administrativo de la piscina municipal. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.